6162 o también radioudem@udem.edu.mx. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Globales, que el día de hoy, jueves 13 de mayo, estará tocando una temática diferente, pero seguramente interesante, dado que el tema pues nos concierne a todos, definitivamente. Y lo hemos nombrado la muerte, más que nada, así, una palabra, un análisis psicológico, social, y lo que ustedes nos quieran ayudar a analizar, como siempre, líneas abiertas. Y es por eso que he invitado el día de hoy a Raimundo Sánchez, bienvenido. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes, gracias. A Tero Molis, otra vez. Muy buenas tardes, Juan. Bienvenido. Gracias. Bueno, antes de empezar con el tema, quisiera abrir las líneas telefónicas para que nos llamen al 8336-6162 y 8336-4203 para que participen en vivo con nosotros o dejen sus comentarios. Bueno, pues ¿quién avienta la primera piedra o en el primer hueso? Pues nada más entender que la muerte es un proceso de todos los seres humanos y más bien de todo ser viviente. Eso sí que quede muy claro, de todo ser viviente, ¿no? Que menos algunos partidos políticos, eso no. Bueno, esos tendrán otra manera de morir. Así es. Pero nosotros y todos los seres vivientes, y en especial los humanos, somos los que lo sentimos y somos los que realmente lo podemos llegar a entender de alguna manera. Mi definición de la muerte es, como decimos en muchos países de Europa, es: en esta vida hay solamente dos cosas ciertas, la muerte y los impuestos. Y dicen que están inventando maneras de evadir la muerte. Claro, sí, porque la otra es... Pero sí quisiera limitarnos a la especie humana. Claro, no trajimos obviamente como invitados a especies de otros reinos. No, pero estás de acuerdo que forma parte, ¿no? No, definitivo. Y la sociedad y cuestiones, sobre todo, pues, sociales o sociológicas, como le quieras llamar. Y aquí en México, pues, somos muy dados a las mascotas. Entonces, pues sí, tienes toda la razón. No trajimos a nadie, pero vamos a tratar de ampliar un poquito el tema y de entenderlo como tal. Bueno, definitivamente lo que nos diferencia, que estamos seguros, de otras especies es el ego. Sí. Y de hecho, pues al final se ha visto que los animales se organizan, a veces para... Bueno. Cuando están ya sintiendo que se van, pero no es como que están pataleando, ¿o sí? Uh-huh. Como los humanos, no, agarrándose no de la vida. No, es diferente. Lo que pasa es que aquí entra una situación... Un poco de, yo quisiera llamarle, como dices tú, de egoísmo. De la persona que nos, los que nos quedamos, no queremos ver a nuestro enfermo que se muera. Claro. Y los que están enfermos, como que no se quieren morir porque le tienen miedo a la muerte o porque no saben qué es lo que va a pasar más adelante. A lo mejor ese es el problema. Ah, no, definitivo. ¿Verdad? Pero definitivamente el ego es bien, bien importante porque... Yo te pregunto, ¿tú quisieras que se muriera tu papá? No. Ok. ¿Por qué? Porque deja de existir como tal. Ok, entonces ya entra un egoísmo donde tú no permites que la vida o que el mundo gire o que cada persona camine por el destino o el camino que tenga. Bueno, sí, pero de alguna forma también desaparece orgánicamente esa estructura compuesta. No nada más que es un papá, sino que pues, es alguien que camina... Que tiene una narrativa individual. Por eso te pregunto. Que va a sufrir también por sí mismo. Por eso te pregunto. Por eso te pregunto. O sea, por eso te pregunto, Juan Carlos. ¿Tú quisieras? No. ¿O te gustaría? No. Tampoco. Entonces, bueno, es un ejemplo del egoísmo. Claro, claro. Pero si tú entendieras que pues todo mundo tenemos un camino que seguir y que todo mundo nos vamos a morir. Como dicen, ¿no? Te puedes librar del rayo, pero de la raya, ¿no? Pues no nos queda otra que aceptarlo como tal y ayudar, fíjate bien lo que te digo, sobre todo a los enfermos terminales y a la gente que está sufriendo. Yo sí quisiera dejar muy claro una cosa, que hay calidad de vida y cantidad de vida. Y la ciencia hoy por hoy te puede tener conectado a un aparato y puedes tener una cantidad de vida, pues que la verdad, insisto, que la ciencia te ayuda y vas a vivir muchos años. Puedes estar conectado a un aparato 1 año, 2 años, 5 años, pero no va a haber calidad de vida. Entonces, cuando no hay calidad de vida, se convierte en un problema muy, muy serio, porque el enfermo mata al vivo. Entonces, muchas veces se viene, en ocasiones, viene muriendo una persona antes que el enfermo, de tantas preocupaciones. Pero ese ejemplo es muy paradojal lo que acabas de decir, porque en ese caso puedes desear que se muera ese ser querido. Entonces, también es egoísmo, aunque quieras que muera. No, o sea, en cualquier caso, no, es egoísmo. Porque científicamente o médicamente no hay manera, y mucho menos por las leyes de la vida, médicamente si te dicen que tus riñones no funcionan, pues te vas a morir. Te vas a morir. ¿Quién dice? La ciencia, la medicina. La medicina occidental. A ver, espera, estamos en México, entonces vamos a tratar de hablar de lo que vivimos aquí en México, pero ¿no? Pero sí, definitivamente que uno va cargando o no al muerto, o al moribundo. Totalmente. Pero a mí me interesa también que veamos el día de hoy el concepto de la muerte y cómo esta misma organiza la vida social. Y cómo como concepto, psicológicamente, o lo reprimimos, o lo celebramos, o hacemos un ritual. La presencia continua que tenía la muerte en torno de los antiguos, y cómo es una cosa ahora eventual. Cuando, por ejemplo, sabemos muy bien que en casi todas las culturas antiguas, mesoamericanas, norafricanas, etcétera, la muerte es algo cotidiano para los vivos. No es algo muy especial como para nosotros, algo que de pronto sucede o de pronto alguien enferma, que por cierto tampoco había esas agonías tan prolongadas. Entonces, claro, nos hemos deshabituado muchísimo a la muerte, y muchas culturas antes de la nuestra han sido bastante más cotidianas en cuanto al concepto de la muerte y del dolor, del sufrimiento en general. Del duelo. Una muerte tiene que siempre ser seguida de un duelo. Si no, no vas a librarla. Bueno, y siguiendo lo que dice José, para completar un poquito eso, es que sí, en las sociedades tradicionales, pues la muerte estaba mucho más cercana a la gente que lo vivía, a la familia. Hay unos hallazgos en los desiertos de Sudamérica en donde encuentran que la gente sentaba a sus ancestros momificados a la mesa, por ejemplo. Así de presente, claro, era la muerte, ¿no? Sí, fíjate una cosa. Perdón, me interrumpí. En la cuestión social y sobre todo cultural de México, el mexicano es muy dado, fíjate bien, a jugar con la muerte. El mexicano es muy dado a poner un altar de muertos, porque va a venir mi abuelito. Entonces, el día 1 y 2 de noviembre ponen un altar de muertos y ponen una foto y le ponen ahí lo que le gustaba comer al señor. Pero el día que realmente la vives o que tienes una experiencia con la muerte, pues ahí es donde solitos nos atamos de manos. El trivializar este tipo de fenómenos es característica no nada más de esta cultura, pero sí muy particular. Para terminar, lo que estaba diciendo es de que sí, o sea, poco a poco con la modernidad que se empieza a dar, no nada más aquí, en otras partes del mundo, la muerte empieza a ser un fenómeno más del Estado. O sea, como los nacimientos, ahora la muerte también es algo de que hay una contabilidad, ¿sí? Y está el cuerpo, acaba siendo control, pues no nada más de la familia, sino que acaba siendo un ritual en donde participa el Estado y pues donde de alguna forma se desprende de una idea de comunidad pública, ciudadana, en donde formaba parte esta vida personal, ¿no? Pues se ha convertido la muerte, se ha convertido en una cosa un poco tabú, una cosa que no queremos enfrentar, no queremos admitir que exista, aunque es tan parte de nuestras vidas, como es el nacimiento o cualquier otra cosa que nos rodea todos los días, también nos rodea la muerte. Tiene un tono negativo, se asocia muchas cosas malas a la muerte, pero no necesariamente tiene que ser mala. Es una parte de la vida, no se puede, en mi opinión, definir como bueno o malo. Es algo que existe y punto. Entonces, pero se ha ido ocultando y, por ejemplo, un ejemplo similar, en mi opinión, en muchos países desarrollados son los minusválidos, que antes existían, y vas todavía a países muy subdesarrollados, están en las calles, están por todos lados, viviendo con la gente, como son gente normal, no pasa nada. Pero en las sociedades modernas occidentales, los esconden las instituciones, como que dan pena, escóndelos, vamos a cuidarlos separados, y es así como tratan la muerte. A eso me refería, que te lo quitan del espacio público, como que lo aceptizan, para que ya no moleste a otros, no nada más seres vivientes, sino que gente que trabaja y que aporta impuestos. Sí, no, no moleste las ventas de Walmart. Tal vez el dolor no estimula los mercados, tal vez no es bueno para los mercados. Definitivamente los deprime. No quieres un cementerio al lado. En forma prácticamente smithsoniana, ¿no? No quieres un cementerio al lado de Walmart, seguramente baja las ventas. Entonces, pues imagínate eso, imagínate que, por ejemplo, en la cultura moche, en Sudamérica, una cultura extinta hace más de 1000 años, sucede precisamente eso, que la gente momificaba a los muertos y los ponía a departir en la mesa en cualquier día. Era, es decir, el dolor, la muerte, la enfermedad, la impotencia ante todo ello, ha sido la regla a lo largo de toda la historia de la humanidad. Somos, de algunas generaciones para acá, hemos tenido el privilegio, me da miedo usar la palabra, pero el privilegio aparente de vivir casi aseptizados del dolor. Y prácticamente cuando aparece la inminencia de la muerte, pues ahí está toda la tecnología para salvarnos. Ya no hay ni siquiera que rezar, no hay que encomendarse a los médicos. Lo cierto es que si, por ejemplo, para empezar, desde que se aisló la morfina y se pusieron en silencio las barracas de las guerras civiles estadounidenses, todo el dolor que había en ese tiempo, y la ciencia de pronto lo acalló de un día para otro. Por ejemplo, el brinco que dio la expectativa de vida con la penicilina de Fleming. Es decir, todas esas son cosas reales que han cambiado en mucho nuestra forma de vivir, nuestra forma de concebir el contexto finito en el que vivimos. O sea, tratando de lo que mencionas un poquito de penicilina, cosas, pues los humanos, nuestra historia, estamos tratando de, siempre se usa la palabra, engañar a la muerte, tratando de buscar maneras de prolongar la vida, pues es el instinto de sobrevivencia, no queremos morir. Pero yo siempre digo, uno de mis dichos favoritos de toda la vida ha sido, pues, la definición de que la gente que le tiene miedo a la muerte son más que nada gente que no se han atrevido a vivir plenamente. Entonces yo siento que, pues, si vives bien... Sí, pero también yo creo que al final... La muerte es muy real, ¿eh? La muerte, dicen por ahí, que escribe la historia. Tiene un elemento muy, muy real. Lo que pasa es que hay por qué temerle, efectivamente. Sí, cambia el curso de los acontecimientos. ¿Sí? Mira, José, la muerte... Pero nomás para fíjate los vivos, por supuesto. Claro, la muerte es importante solo para los vivos. Claro. Y un poquito más, y también para los muertos. Porque la muerte es la que se dedica a hacer leyendas, o la que se dedica, te pongo un ejemplo. O a justificar guerras. Si Jim Morrison, imagínate si Jim Morrison... Si hubiera muerto viejito. Imagínate, o si James Dean... ¿No? Exactamente, entonces la muerte trajo un mito de Jim Morrison. Pero claro, siguen los vivos, siguen siendo los que o sea, crean. También, como dices tú, los mártires, los santos. Oye, pues si al señor lo mataron, al padrecito, vamos a suponer al padre Jardón, que lo persiguieron por allá de los años 30, y murió porque pues había muchas presiones y había muchas situaciones por la, pues, de la guerra cristera y todo lo que también son mártires, que la muerte los vino a hacer grandes, ya muertos, no vivos. Claro, pero a los muertos no hizo nada. Lo hicieron los vivos, seguimos siendo lo mismo. Los vivos aprovecharon de eso, vendieron más discos de Elvis porque se murió, etcétera, lo que tú quieras. Es un fenómeno, sigue siendo los vivos. A la persona muerta Yo creo no le podría importar menos. El muerto ya se murió. A menos de que haya otro mundo, ¿no? Exacto, no. Y eso es lo que algo también quisiera hablar. Sí hay las religiones. Hay las creencias. Y te voy a decir una cosa. Hablando, como decía ahorita José, de culturas antiguas, los egipcios ponían en los muertos, en las personas que acaban de morir, después de hacerles funerales de meses, de embalsamarlos tal cual como dicen. Bueno, a los faraones, dicen, ¿no? A la raza, ¿no? No, y a los muy ricos. No, eran muy ricos, de clase media. Lo que pasa es que acuérdate... Era de estatus, vamos. Sí, claro. Acuérdate, entonces, era de estatus. Entonces, a ese tipo de gentes, conforme pasó el tiempo, descubren momias y siempre descubren algún objeto, un Cristo, no vamos a hablar de un Cristo, no, una reliquia, una a la que se le atribuyen exactamente para que el muerto lo acompañasen y aparte la que su de esa reliquia, que el cuerpo no fuera corrompido por algunas por el tiempo, por malas vibras que le ponen. Oye, aquel está la leyenda grande del anillo Atlante, del símbolo Atlante que se lo ponían a los faraones, o cabezas de ciertos animales. Y hasta servidumbre, humanos vivos que los acompañaban. Bueno, eso pues no se morían para que hubieran que hacer. También. Es que eso es parte de la misma muerte, ¿sabes? Pero ¿qué poder social tienen a la larga las reliquias? Impresionante. ¿Cuántas guerras se han emprendido con una reliquia en la mano, con un turbante de Mahoma, con una falange de un santo? Sí, sí, sí. Es decir, se les atribuyen poderes y el pueblo realmente en muchas ocasiones ha demostrado que estas piezas de reliquias sean verdaderas o fraudulentas, suelen ser elementos de gran poder social. Totalmente. Y sabes una cosa, totalmente, de gran poder social y sobre todo también de gran estudio. Gran estudio. Bueno, déjame ir a un corte musical para regresar con el tema. Oh, Bahaduram Aninado Jagamela Paramahansa. Bueno, ya estamos de regreso en Globales, que está hablando de la muerte como concepto. Y seguimos esperando sus llamadas telefónicas al 8336-6162 y 8336-4203. Voy a abrir este segundo bloque con una realidad psicológica, bueno, que al menos yo puedo experimentar y que sé que intersubjetivamente puedo corroborar aquí con ustedes, que este ser humano pues es el que tiene la peculiaridad de poder proyectarse en el futuro y de tener en su mente albergada la idea de que va a cesar su conciencia algún día y de que se va a erosionar su vida. ¿De que se acabó? De que se acaba. Y de alguna forma, eso es lo que yo creo que sí distingue a los rituales, que muy bien habla José, humanos, de otras especies, que por más de que sientan el instinto que se pueden ir, que lo podemos prever, que lo podemos temer, que lo pueden, sí, que le pueden temer también posiblemente. Aquí hacemos templos, inventamos religiones, le dedicamos la vida entera. Le dedicamos la vida entera y también de alguna forma es una ansiedad existencial presente que tú te traes a colación aquí y ahora de extinción futura cuando posiblemente no debieses. Entonces, yo creo que sí, psicológicamente debe de ser algo que profundo que miedo, mucho. Un profundo miedo a la intrascendencia, ¿eh? Es lo que puedo yo ver que proyectamos. Profunda subestima por nuestra verdad, por las verdaderas realidades de nuestra existencia. O hasta ponerlo en términos muy, muy simplísticas, es miedo al cambio. Estamos muy a gusto de estar vivos, conocemos cómo movemos y qué pasa. No sabemos qué pasa cuando muere. Pues los humanos tradicionalmente nos tenemos miedo al cambio. Bueno, fíjate que aquí quisiera meter algo un poquito más de otra latitud. Es que realmente el miedo al cambio y en sí la temporalidad del mundo y de la vida es una idea judío-cristiana. O sea, realmente los judíos inventaron una idea temporal de principio y fin. Pero muy, muy recogida del libro de los muertos de los egipcios. La obsesión hebrea por la muerte está muy influida por la... Es que la por la cultura egipcia es que a la cual pertenecieron durante generaciones. Y el mito, ¿no? También monoteísta, ¿no? Sí, sí, sí. Y la cuestión de la de aquella raza egipcia, aquella cultura tan rica en no sé si decirla, José, tú sabrás mejor. La cultura a lo mejor más rica que ha existido, los egipcios, que realmente veían las cosas como eran. Con una exactitud y con sobre todo con una seguridad que nadie los movía de eso. Ejemplo, las pirámides pues están construidas hace muchísimos años y están construidas sobre un mismo paralelo sin tener aparatos topográficos, simplemente viendo las estrellas. Bueno, pero tienen una historia y cometieron muchos pirámides, errores para llegar a esa perfección. Siendo las pirámides tumbas. O sea, fíjate... ¿Qué tan importante era la muerte para la cultura egipcia que los para todas las culturas. Parece ser el montículo una forma muy tradicional de enterrar desde, tal vez desde los neandertales, ¿eh? No creo que seamos los únicos que haya, la única especie que hayamos enterrado muertos. Tal vez los neandertales y otras culturas lo hacían y tenían algún tipo de ritual. Yo creo que es lógico. Proyectivo, ¿no? Si alguien se cae muerto en el piso, pues le echas algo encima para que no huela tan mal. Entonces ya viene la cornita y ya empezó. Me digo, o para que no, o para que no se lo coman los animales. Exacto. Debo entender que en principio la higiene parece ser el motor de todos los rituales humanos. Definitivo, porque de hecho el único de los seres que no recae en la carroña son los humanos. Así o sea, es. La peculiaridad es de que no nos comíamos, o no, seguimos todavía no comiéndonos a los muertos, en los casos normales. Entonces, sí, realmente, como bien dice Tero, pues si no te ibas a comer algo que estaba en decomposición, pues algo tienes que hacer, ¿no? Entonces, quitarlo es que, de mira, la vista, no necesariamente fíjate, porque Carlos, hacía daño. Sino porque... Ahí es donde entra la medicina o la ciencia. Humanamente no puedes, por eso los egipcios, vuelvo a los egipcios, embalsamaban a sus muertos. Para que pudiesen durar, no sé, un mes que durara un funeral, una celebración de ese tipo, ¿no? Y ellos, para esconder la mortandad en sí como concepto, porque de alguna forma te daban a entender que se estaba yendo a otro lugar el muerto. Sí, pero y ellos lo hacían acompañar con muchas cosas de aquí, lo mandaban con muchas cosas de aquí. Los egipcios y otras culturas no descubrieron la momificación, no la inventaron, la descubrieron. Vivían en zonas tan áridas que se presentaba el caso en la naturaleza. Yo supongo que perfeccionaron el ritual ya con propósitos de preservación mucho más allá sí, del... Sí, el embalsamamiento es la preservación y desinfección del cuerpo. Hoy por hoy en un libro de texto lo así se documenta, ¿no? Pero el término embalsamar es porque llenaban de bálsamos a los muertos. Claro. Entonces no había nada que se hiciera por dentro. Como se hace hoy en día, porque la ciencia así lo ha... Digo, simplemente sacaban todo, obviamente. O sea, sacaban el cerebro lo sacaban a través de la nariz con un gancho. No. Por eso, insisto en el término embalsamar. Se llenaba de bálsamo, entonces hace cuenta que se quedaba como que el cascarón de fuera. Y lo que pasara adentro ya era... Bueno, en un periodo se metían los órganos en las jarras canópticas. Que estaban a cargo de cuando tenían un rostro de Anubis, el perro, y lo levantaban y metían un órgano de la misma. Bueno, primero había que medir el corazón para ver qué tanto pesaba, y luego Thoth, este dios de la escritura, se encargaba de decidir si el faraón si su corazón estaba correspondiente a una vida ad hoc a un faraón. Y decidía si este faraón se iba a ir o no. Un concepto precursor del juicio final, francamente, ¿no? Entonces, vamos entendiendo que socialmente vamos todos hacia un mismo fin, hacia un juicio final. Por parte de alguien... Unos menos que otros, ¿eh? Yo sí, no me someto al juicio ya de nadie. Yo quiero interceder aquí, porque sí, o sea, estoy de acuerdo contigo que los egipcios muy buenos en todo sentido. Pero como bien dice José... Pues no nada más los textos de la vida y la muerte, sino que también los textos piramidales egipcios influenciaron, al igual que el culto Akenatón de 1300, influencia a Moisés y a las 12 tribus. Claro. Y por ende la línea de tiempo, un principio creador y un fin Mesías, que de alguna forma influye en el Islam y influye en el cristianismo. Y tenemos principio puede fin. Ser ilusorio. Una mitad del planeta... tiene esa visión, es judío-cristiana, son 3.3 billones de habitantes. Pero la historia nos ha enseñado que esa progresión es el utopismo de Platón llevado todo lo que da. A un extremo. Pero por otro lado me falta presentar lo que hace rato quería decir, es que hay gente que no cree en el tiempo lineal. Exacto. Y los griegos eran unos. Y más ahora que están en broncas, quieren que sea cíclico lo más que se pueda el tiempo. Con lo de la deuda. Pero también en sociedades contemporáneas como las hinduistas, el budismo, otras religiones de Oriente. Y en Occidente hay que decirlo a partir de Einstein, ¿eh? Porque Einstein lo que demostró es que el tiempo es todo menos lineal. Entonces, de alguna forma, la muerte representa, pues no es un fin, sino que es un fin a la ilusión de estar viviendo en esta vida y en este momento en un cuerpo que parece ser temporal. Y por eso la muerte es una transición, depende de tu karma, a donde vayas y recuerda que te mereces. Es una transición, Hay gente que dice, pues, que cuando una persona muere, el cuerpo libera el alma y la libera, de una cárcel, que le llaman cuerpo. Los gnósticos decían. Bueno, entonces, esa es una teoría, ¿no? Esa es una teoría. Otra teoría, como la mía, yo te hablo, o la tuya, particularmente, de un cristiano católico. Apostólico y romano. Apostólico y romano, que, oye, ¿sabes qué? Pues estoy aquí de pasadita porque yo me voy al cielo. Bueno, el cristiano lo que hizo fue poner en detrimento el mundo aquí para darle importancia más allá, ¿no? Pudiera ser que sí. Entonces es un regocijo la muerte. Pudiera, ¿no?, ser que sí. Y eso es poder político. Así es que así hay que entenderlo. Y eso es poder político, porque ellos son los. Así hay que entenderlo. Exactamente. Así hay que, yo creo que verlo mágicamente. Así hay que entenderlo. Porque si tú controlas el mundo después de esta vida, pues eres también dueño de esta vida. Entonces es poder. Es poder político. No hablemos del poder político. Difiero un poco. Simplemente. Son cuestiones de fe de cada quien. Y como tal, sí. Yo estoy de acuerdo con Tero en cuanto a que tú controlas los nacimientos y las muertes, controlas la población. No. La muerte es incontrolable. No, me refiero como. La muerte es incontrolable. No, si yo saco una espada y te la entierro, tú mueres. Nadie puede. No. Es muy blanco y negro. Cuidado con los que eran vikingos. No. Y te puede caer un rayo un instante. Sí, antes, ahorita sales y te atropella un camión. Nadie lo controla. O te da un infarto ahorita. A ver, seriedad en la mesa, por favor, jóvenes. La calaca no es. Vamos a poner un punto claro. A ver, cada quien. Y aquella novela de Macario, que no sé si te acuerdas, que la muerte se paraba en los pies de la cama o en la cabecera. Entonces, dependiendo donde estuviera la muerte, era si la persona iba a morir o no. Y esa persona sí pudo burlar la muerte. ¿No? Sí. Un protocolo para burlar la muerte. Él sí pudo burlar la muerte al cambiar la cama. Pero es una novela. No es. No. Es ficción. Claro, es un ejercicio. ¿Verdad? Bellísimo de ficción. Entonces, pero está documentado como tal. Claro. Pero controlar la muerte. Ni la Organización Mundial de la Salud ha podido. Les quiero ahorita compartir, que es por mera casualidad que acabo de volver a ver, y creo que por fin le entendí, a la Odisea Espacial 2001. Quiero recordar nada más a ustedes esa escena donde empieza el astronauta a quitarle las tarjetas una por una a la computadora. A HAL. 9000. La última palabra que dice es: tengo miedo. La computadora, cuando la están desconectando. Claro. ¿Verdad? Ese miedo es el que la. Sí, pues es una prueba. Es el miedo, es el centro de eso, de toda la historia, al menos de la computadora, en el sentido de que en el fondo es lo que nos tiene vivos. Pues de alguna forma es una prótesis de la inteligencia humana de forma tecnológica. Que cuando tecnología, que es lo que has depositado, fue la idea del futurismo. Fue la personificación de. Sí, claro, sí. Para mí, ¿verdad?, sí representa una extensión, ¿no? Fue la ese miedo tal vez sea nuestra principal adaptación evolutiva, ¿eh? El miedo a la muerte. Pues también, en mi opinión, el miedo es, hablando de las opiniones de qué es la muerte, qué sucede después de la muerte, pues el miedo también es una de las opciones, en mi opinión. Hay gente que no le teme a la muerte, en el ejemplo extremo de alguien que practica deportes extremos y quiere vivir y no le teme a la muerte. Pero también hay gente que de verdad vive plenamente y están listos para morir en cualquier momento. Le dicen todos los días a sus seres queridos que te amo. Viven plenamente, no dejan sus sueños para mañana. No creo que estén peleados. Por ejemplo, te platico la experiencia con los... Perdón que te interrumpa, pero... quien busca el peligro... No es que no tema la muerte, no, solo ese paréntesis quería hacer. Perdón que te interrumpí. O sea, de alguna forma juega con el hecho de que hay algo más que la vida de forma horizontal. No. juega con el cóctel farmacológico que te da ese temor. Imagínate, imagínate un torero en los medios. Pues obviamente sabe que puede morir en un ruedo. Entonces parte plaza con un miedo impresionante, pero no con un miedo, fíjate bien. Contra un toro drogado, por favor. No. Bueno, después hablamos de la lidia. Sí. O una persona que practica de esos motociclismos, de esos que se dan la vuelta, los crossfighters y no sé qué. Oye, pues se puede caer, puede fallar la ley de la gravedad y se cae y se muere. Pues una de las actividades más peligrosas es manejar tu carro aquí en la calle. Estadísticamente es sumamente peligroso. Andar a pie, ¿eh? El punto es que podemos morir en cualquier instante. Pero mi punto es, ¿qué pasa después de la muerte? Cada uno tiene su opinión. Sí. Entonces, yo invitaría a uno aquí a platicar qué pasa, qué las millones de maneras de ver qué sucede a que una persona muere. ¿Qué le sucede o qué sucede? Y eso bueno, me hemos hecho platicar. Una ceremonia religiosa que me gustaría una introducir. ¿Una ceremonia social? Social y religiosa que me gustaría introducir después de este corte musical, por favor, para regresar con el tema. Ya estamos de regreso en Globales. que está tratando de extender la vida, por lo menos de este programa, lo más posible, para ver si nos hablan y nos dicen qué opinan de la muerte ustedes, que nos escuchan, pues que no es personal, pero pues que también algún día posiblemente ya no nos vayan a acompañar. Entonces, en o el nosotros 8, a ellos. O nosotros a ellos. Al 8336-6162 y 8336-4203. Que antes de hacer mi postulación, pues quisiera estar un poquito de acuerdo con lo que dice Tero, porque pues es agarrarlo un poquito con el buen sentido y con lo cómico. Porque si no te haces amigo de este fenómeno natural, pues estás frito, porque te lo vas a pasar sufriendo no nada más por el hecho de la muerte, sino por la, porque cuando te vayas haciendo viejo, pues todo cada segundo será un segundo de sufrimiento. Pero por otro lado voy a decir algo. Si de alguna forma hablas de los médicos y de toda la ciencia, etc. Pero antes que no había esto, pues la muerte es un fenómeno que monopolizó la religión de alguna forma para acolchonar el fenómeno. A ver, tenemos una llamada al aire. Bueno. Sí, muy buenas tardes. Hola. Estoy hablando desde mi vehículo, desde mi carro, los estaba escuchando. Muy interesante su plática y es así como la muerte es algo que nos toca a todos, realmente. Sea la que sea, seas del color que seas, es algo que tenemos seguro. Dos cosas tenemos seguro en la vida: el amor de Dios a las personas que creen en religión y la muerte. La vida, pues uno depende, ¿verdad? Os digo. Claro. Es el mundo cuando deciden traerte, etcétera. Pero la muerte es algo complicado de llegar a un punto exacto. Nunca va a ser exacto. Cuando te toca. Así de simple. Seas de la región que sea. Y respecto a lo de la motocicleta, que desafían todo el tiempo la muerte, es un deporte extremo, se llama freestyle. Se llama freestyle el deporte que se practica los motociclistas. Y hay muchos deportes en los cuales se consideran extremos que no desafían a la muerte. Simplemente es un deporte que lo haces con seguridad, pero cual nadie está exento de que salgas de la calle y te toques. Claro, ¿no? Pues gracias por tu llamada y qué bueno que lo externalizaste así. Ajá. Y que le añadiste un poquito de vida a este programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, lo que estaba diciendo es que de alguna forma la religión todavía se pelean con la ciencia porque se consideran las organizaciones, instituciones, que acolchonan el fenómeno de forma más eficiente. Independientemente si nos vamos a ir a otro mundo, si nos vamos a ir al infierno o si nos vamos a ir a convertir en vaca o en cucaracha. O convertirnos en Dios. Pero realmente... Es que el centro de toda la ritualización en torno a la muerte está la higiene, ¿verdad? Sí. Es una necesidad. Exacto. Es tal vez la institución más fundacional en todas las culturas, la higiene. Y exactamente es cuando la modernidad y la ciencia entraron a sustituir a la religión, pues todavía ellos dejaron el fenómeno que nos vamos a morir. Y también dejaron la línea de tiempo. Nomás sí. Que la diferencia de la muerte para la ciencia es el progreso, el desarrollo ad infinito. Entonces, para finalizar con lo que quiero decir es de que lo que tenemos hoy, yo creo que tácitamente todos acordado. Por un lado es psicológicamente una represión de la muerte. Es una negación inmediata. Pero hay una contraparte muy interesante que es esta idea de que podemos progresar como civilización y que de alguna forma nos hemos organizado para hacer de este progreso uno económico que nos lleve a un desarrollo económico, valga la redundancia, que nos traiga calidad de vida y que al menos en el consumo prolongado se nos olvide por un momento que vamos a perecer. Y eso de alguna forma es lo que yo creo que en el espacio público contemporáneo... Pero no sucede así. Yo lo veo al revés. Pareciera... Perdón. Uno por uno. Adelante. Digo, nomás recordar un poquito a Durkheim y recordar los índices de suicidio que hay en los países más civilizados y avanzados del planeta, ¿no? Son elevadísimos. Es decir, no pareciera el bienestar... material ser es, un es, ser es, un contrapeso a la depresión. Yo lo veo igual, de alguna forma no hay la muerte, hay efectos secundarios autoinducida sobre todo. Y te voy a decir una cosa, tan yo lo veo al revés, pero totalmente de acuerdo y muy respetable tu opinión y como la de todo mundo, pero yo lo veo al revés, porque si a ti te detectan una enfermedad X, tú vas a ir a buscar un médico que te cure esa enfermedad. Sí, pero no hablo yo de ese momento. No, espérame. Yo hablo de la salud, de estar sí, un momento en neutro. Lo que pasa es que el final, a lo mejor tú ya adelantaste el final, pero en todo ese tiempo que lo adelantaste, estás yendo con un tratamiento. O sea, tú ya sabes que te vas a morir. ¿Cuándo? No sabes. Eso decía la religión. Esa era la manera de religión de manipular al ciudadano. No, aquí... Ahora no estamos en la conciencia, siempre con la idea de que nos estamos muriendo en todo momento, aunque es una realidad. Pero tú llenas el espacio simbólico, racional, del ego. Se tiene que pescar de algo. Y pues no se va a pescar de una idea de que nada más está tratando de salvarse de la muerte. O sea, la felicidad ya no necesariamente es correrle es que a la muerte, pero ese que puede punto, ser Juan Carlos, solventarla es, con materialismo, con consumo. Exactamente, ese es donde quiero yo detener la frase. Exactamente, en materialismo, en consumo, en bienestar material. Eso es precisamente lo que en países, por ejemplo, como Suecia, sorprende el bienestar y sorprende también los índices de suicidio. Es decir, sí, pues, pareciera que la posmodernidad y el bienestar material, etcétera, y el suicidio, las cifras crecientes de suicidio no son... Es que a lo mejor, perdóname que te interrumpa. Un tema. Sí, es que no estamos hablando que tampoco el consumo resuelve todos los problemas. Es que esa es una cosa. O sea, tiene efectos secundarios. La expectativa de vida y lo que queremos, a lo mejor somos tan... No sé si llamarle egoístas otra vez. Pues es que es el ego al final. ¿Verdad? Lo que dice, ¿sabes qué? ¿No? Yo quiero ser el mejor médico del mundo. Sin embargo, no lo voy a hacer. No voy a ser el doctor Fleming. Entonces, ¿sabes qué? El doctor Simi, por lo menos. Bueno, es primo del doctor Simi. Bueno, okay. Entonces, ¿sabes qué? Pues como no voy a hacer, ¿sabes qué, güey? Anuncio gratis. Mejor me doy un plomazo. Entonces, se me hace que por allá va más o menos lo que tratas de explicar. Yo estoy en contra de lo que dice José, porque estamos hablando hablando de suicidios y Suecia y el materialismo. Señores, yo los invito a ir a pasar un año en Suecia y entenderán por qué la gente suicida ahí. No tiene nada que ver con el materialismo. No, sí, y por es favor. Lo que yo decía. O sea, falta el sol, hay cosas tan... hay mucho frío, hay cosas, claro, otras cosas que no se pueden... Y también es muy característico de la especie humana creer que hay soluciones finales para todo. De suicidio... Más altas están ¿dónde? En el hemisferio norte. Según entiendo, desde Durkheim existen estudios al respecto. La era industrial incrementó la intensificación de la vida urbana, impulsó mucho los números de suicidio en general en todo el mundo. Sí, porque se empezaron a registrar, porque en la ciudad se registraban, en los campos donde había nadie los registraba. Sí, pero no sé. Sí entiendo esa situación de los países nórdicos. Claro, es una cosa específica. Pero, por ejemplo, Canadá no tiene ese problema. No parece tener. Acuérdate que Canadá no está tan habitado, tan al norte. Tal vez. Pero otra cosa es de que, o sea, los suicidios... Digo, problema por llamarlo de una forma, es estadística, me refiero. Los suicidios no son la mayoría, o sea, no es la masa. Es que como que... O sea, no, ¿sí pero explico? Es una estadística fundamental. Sí, no, están ahí. Es demasiado ilustrativo de la actitud de la gente hacia la vida y hacia pero la muerte. Pero yo nunca dije que de alguna forma este consumo y el progreso y el desarrollo de las sociedades es completamente una solución al problema de la muerte como idea colectiva. No. Sino que supuestamente te elimina... Al individuo y al ciudadano, el que esté nada más pensando en que si se va a librar o no de una peste medieval. O sea, hemos con la medicina avanzado y progresado, pero no nada más. O sea, ¿qué va a hacer la gente? Aparte de pagar impuestos, pero llega una influenza porcina y volvemos al medievo. Es decir, se murieron 100 gentes. No estamos, pero no estamos a salvo de una pandemia. Eso hay que entenderlo muy bien. Puede suceder, no fue esa, pero puede suceder. La contingencia sigue siendo la base de organizar la sociedad en detrimento o a contraposición. Entonces, lo que estás diciendo, lo que estaba hablando anteriormente, es que estamos diciendo que si todos sabemos que algún día nos vamos a morir. Entonces, ¿cuál es la diferencia de saber que te vas a morir en una semana? Es exactamente lo mismo. No. Prepárate. ¿Por qué no? ¿Por qué no es lo mismo? Yo prefiero ignorarlo. Tienes una semana, tienes 50 años. ¿Cuál es la diferencia en tu preparación? El tiempo que vas a vivir. ¿Pero qué vas a hacer en tu vida en todo ese tiempo? No sé. Ah, pues muy mal. Tienes que saber. Ahí sí vives bien. Porque así vas a aprovechar tu vida, vas a hacer las cosas que quieres hacer. Estoy de acuerdo. Acuérdate, vive... Pues como si hoy fuera el último día. No, ese tampoco es mal, porque hoy, entonces mi último día lo sé por seguro, pues aquí voy a decir cosas que ya no me van a invitar al programa para decir algo. No. Por favor, guarda la espada, Highlander. A ver, licenciado. Este. No, estoy escuchando, lo damos sin palabras, estoy escuchando muy atento. O sea, al final, bueno, yo quiero también decir otra cosa, es que es un hecho que cuando ya sabes que te vas a morir, cambia todo. Pero de alguna forma no podemos tener también eso como el centro de nuestra existencia. No, o sea, es que el humano no nada más es el que lo reprima, no, sino que tiene que meterle otras cositas. Pues es que como que tienes un buró en tu casa, tienes un sillón y tienes una silla. O sea, hay otras cosas que hacer en el momento, que sí se ha extendido la vida gracias a la ciencia. Y la felicidad pues ahora es una posibilidad, porque no nada más estás tratando de salvarte de una muerte de que cuando vivías 15 años o 20, sino que realmente se ha extendido la vida, y bueno, puede ser un problema demográfico, pero en 90 años puedes mirar. La ciencia sí lo ha permitido. Me puso a pensar en eso en la semana de vida. O sea, se ha extendido porque la ciencia sí lo ha permitido. Yo lo invito a todos los radioescuchantes a pensar así en la vida. Vas a morir un día, es seguro. Piensa de qué vas a hacer en el resto de tu vida. Aprovechalo. Es lo mismo que un día, una semana. Vívelo bien. Y hay otra realidad que estamos viviendo aquí, que se ha acelerado la posibilidad de muerte para muchas personas. Claro. Por la fricción que se está viviendo en la comunidad. Por ejemplo, ser periodista es peligrosísimo. Exacto. Aquí en México. Entonces, fíjense cómo sí eso... O ser inmigrante sudamericano. Organiza de otra manera al mundo social. O sea, el miedo que está supuestamente domado en una sociedad que está progresando y que está organizada, o al menos administrada, sale a flote como que una nueva realidad que a veces encrespa las relaciones. El miedo es la más inminente hipótesis que hay. Sí, pues es cada quien, sálvase quien pueda en un contexto que el Estado... La muerte no es nueva. Y va a ser lo único que va a existir durante todo el tiempo que existe este mundo. No, nadie dijo que no era nueva, sino que al final lo que está pasando con todos los tiempos que hemos vivido es que ha sido algo que han peloteado para un lado y para otro, tratando de extenderla o limitarla o reprimirla. Lo que pasa es que volvemos al principio, lo que decía Tero, que nadie la quiere enfrentar y nadie quiere platicar sobre ella, es un tabú. Ah, no, definitivo. Pero yo pregunto, ¿por qué el mexicano el 1 y el 2 de noviembre están hasta el tronco de los panteones? Es costumbre. ¿Por qué no van a ver a sus abuelitos el día, a su abuelita hace 2-3 días que fue 10 de mayo? ¿O por qué no lo vas a ver el 28 de febrero, el día que sea? ¿Por qué tienes que esperar? Es un festival. O peor todavía, ¿por qué no fuiste a verla cuando estaba viva? Sí me explico. Peor todavía. Eso es súper importante. No hay mucho, no hay algo de escatológico en esa obsesión que tenemos con la muerte. Ah, no, claro. A ver, tenemos otra llamada. ¿Qué tanto celebramos, por favor? Permítame, bueno. Buenas tardes. Hola. Habla Rogelio. Bienvenido. Y he estado escuchando ahorita lo que han estado platicando y yo tengo una opinión que quisiera compartir. Bienvenida. Yo creo que cada uno de todos ustedes ha dado alguna opinión al respecto de la muerte. Pero ¿qué podemos hacer como para que los radioescuchas que estamos al pendiente de estos programas de ustedes pudiéramos tener la... ¿cómo poderle decir? La forma de poder generar la aceptación de la muerte. Es muy diferente la muerte por muerte o la aceptación a morir, para mi opinión personal. Y te agradezco mucho. Lo que aquí se busca hacer no es resolverle la vida ni la muerte a nadie, sino que es presentar las diferentes visiones que tenemos, como muy bien dices, y que al final el que tome la decisión o haga su juicio o analice lo que se está diciendo sea el mismo radioescucha. O sea, es como nada más dar un poco de opiniones. Sí, entonces, referente a lo mismo, si es algo a lo que le tenemos mucho miedo, ¿por qué el día amanece al cual no le tengo miedo y yo no sé si voy a amanecer? Y para eso tampoco estoy preparado. Entonces aquí mi opinión al respecto sería irnos preparando, dejar ese miedo, tener la aceptación final de un proceso de vida. ¿A dónde vamos? No sé, yo tampoco. Pero si de alguna forma pudiéramos dejar ese mensaje a cada uno de los que estemos ahorita escuchando esto, sería más que dejar una evidencia de por qué la muerte es miedo, no hay miedo, sino más bien generar algo que es tan común, en cierta forma. Hace rato yo te escuché uno de tus del panel, que te preguntaba, ¿quieres que muera tu papá? No, no es que quiera. Yo no quiero que muera nadie. Pero al final es un proceso. Si acepto que muera mi papá cuando tenga que morir, entonces estaré preparado. Pues pero sí, si acepto sí. La muerte desde ahorita, cuando muera mi padre, disfrutaré también ese momento. Sí. Porque me está dejando una historia. Me claro. Está dejando una experiencia. Bueno, y de alguna forma te agradezco porque pues la intención es esa. O sea, nada más hablar sobre un tema que generalmente no se habla, dar nuestras opiniones y pues poder dejar algo pues de alguna forma motivando en ese sentido. Pero pues al final no podemos moldear la, pues no la opinión, pero las acciones que toma la gente con las opiniones que recibe de un medio de comunicación. Pero te agradezco mucho que hayas externalizado tu punto de vista. Y bueno, nos tenemos que ir el día de hoy. Te agradezco tu llamada, Rogelio. Gracias. Te voy a tener que agradecer también, Raimundo, José. Gracias y les deseo a todos en su momento paz en el sepulcro. Nada más yo quiero, antes quiero una... Al menos. Quisiera compartir una frase de San Juan Bosco. 10 segundos, por favor. Una frase de San Juan Bosco. Si eres bueno en la vida, vas a ser mejor en la muerte. Definitivamente. Pero... Muchas gracias. Vivan hoy, vivan siempre. Hay que vivir hoy y hacerse amigo de la muerte. Gracias por su tiempo. Soy Juan Carlos Guerra. Buenas tardes. ¿Está usted escuchando? Radio UDEM 90.5.